Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Bienvenidos al capítulo número 382 de Proyecto Terror. Y buenas noches, Duque Negro, Sopendón. Buenas noches, queridísima bruja. ¿Qué tal tu, no sé, estos días de asueto? Mi paréntesis. Tu paréntesis vacacional, que has estado por ahí desperdigado como una perdida. Pues muy bien, vengo con aires renovados, con ganas de volver a la cripta. Así me gusta. Y muy bien, Patricia. ¿No se me ve o qué? No, obviamente soy yo la única y aquí Víctor, nuestro compañero de Aquí hay Pelotas, el programa de deportes que va todos los jueves delante de nosotros. Somos los dos únicos seres humanos ahora mismo que estamos viéndote. El resto, nada. Bueno, pues ya os lo digo yo. El resto se lo pueden imaginar. Ya os lo digo yo, estoy muy bien. Lo perdida que estás, se lo pueden imaginar. Bueno, pues hoy tenemos un programa que puede que dure un poquito menos de lo habitual. Pero hemos de reconocer que estamos un poquito lánguidos debido al tiempo que tenemos en el exterior. Cosa que por otra parte nos encanta. Hay lluvia, hay viento, luna llena. Lo tenemos todo. La noche, ¿qué más se puede pedir? Y por eso hemos decidido retirarnos un poquito antes a nuestros aposentos. ¿Por qué? Pues porque nos da la gana. ¿Qué os vamos a contar? Esa es la idea. Luego a ver. Luego a ver. Depende de lo que nos enrollemos o, bueno, de lo que se enrolle el Duque Negro. Que eso se le da muy bien en cuanto saca la lengua a pasear. Ay. Y además tú vas a ser el primero en intervenir esta noche. Pues me parece muy con bien. Con tu sección musical. Así que explícanos, querido. Pues mira, vamos a empezar con tres lanzamientos. Que se nos habían quedado un poco en el tintero, ya estamos acercándonos al final del año. Tengo ganas ya para pues hacer nuestra famosa lista de los mejores discos del 2012, que tanto nos gusta. Recapitulación. Pues eso, quedan 4 o 5 discos así bastante importantes, que los dejamos para más adelante, y rescataremos pues esos que no hemos nombrado, que son varios. Y para el día de hoy, los tres lanzamientos son Essence of Mind, que me decías antes a micrófono cerrado que no los conocías. Sí, estoy un poco perdida. Se han formado hace muy poquito, ¿eh? Tampoco te creas que yo les conocía hace mucho tiempo. Tenemos también lo nuevo de Deathfly Ensemble, que estos sí que han estado en la cripta con su anterior disco. Y también tenemos a unos clásicos y míticos como son Killing Joke. Ah. Esto, nuevos discos y lanzamientos. Y luego pues tenemos un pequeño especial. Pues de un gran grupo, la verdad que a mí me gusta mucho, sé que a mucha gente también, un grupo gótico clásico, ellos son Exmal Deutschland. Muy bien, pues esa será la sección musical de Rubén el Duque Negro esta noche en Proyecto Terror. A continuación, le tocará el turno a Margit Glassell, que como cada semana nos brinda el tránsito planetario, nos sitúa un poco pues debajo de la bóveda celeste, nos guía un poco, guía nuestros pasos en cuestión de astros. Muy interesante, además, se presenta el tránsito planetario de hoy. ¿Y qué más? Ah, bueno, sí, tenemos sección de Helen de Ripa. Lo que ocurre es que esta vez yo creo que os evitáis. Es que somos la misma persona. Entonces, cuando viene uno, no viene el otro. Claro, claro. Las dos anteriores semanas ella ha estado aquí en directo con nosotros, tú no has estado directamente, y esta semana que ya te tenemos aquí, pues Helen ha decidido desaparecer. Pero antes ha dejado grabada su sección de Mis Malos Queridos, y en esta ocasión nos va a hablar de, bueno, de uno de tantos de sus malos queridos. Un Tex-Mex, Rodney Alcalá, un auténtico depravado. Y finalizaremos con la Biblioteca de la Cripta, en la que vamos a emitir la entrevista que grabamos con Mariano Fernández Urresti, con el escritor, con nuestro paisano, que ya tiene muy próxima la publicación de su nueva novela. Saldrá a la venta el 30 de enero, nos queda todavía un poquito, un par de meses, pero se presenta muy interesante porque se titula La tumba de Verne. Julio Verne. Pero no es la historia de Julio Verne. Forma parte del entramado de esa historia y hay misterio, hay intriga, hay enigma e incluso hay Edgar Allan Poe. Así que os recomiendo que no os perdáis la interesantísima entrevista que tuvimos ayer aquí en esta emisora, en el otro programa que tiene una servidora en esta casa, que es La Radiografía, de lunes a viernes, de 5 a 7, y aprovecho yo un poco de publicidad. Bueno, pues Mariano, como no podía estar esta noche con nosotros, pues le invité al programa de por la tarde. Ayer estuvo, charlamos, lo hemos grabado y os la ofrecemos también aquí en la cripta de Proyecto Terror. Y ese será el programa de hoy. Yo creo que no está nada mal, aunque se nos quede un poquito más corto, pero igual de interesante. ¿Mm? Me parece muy bien. El Duque Negro hace así con la cabeza, sí. Que se parece a los perros esos que llevan algunos atrás en la pues bandeja en el estaba coche. Estaba intentando recordar, Patricia, el libro anterior de Mariano Fernández. Las violetas del Círculo Sherlock. Sherlock. Claro, es que el nuevo libro nos comentó, ¿no? La otra vez que ya estaba trabajando en él. Así es, pues ya lo tenemos aquí. Pues mira. Y bueno, lo oiréis en la entrevista, que ya está preparando otro. El siguiente. Uh-huh. Este hombre no para. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, will I become so numb without a soul? Ladies and gentlemen, boys and ghouls. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Bien, querido Duque Negro, te doy paso para que comiences con tu sección mientras yo abro aquí mi termo, mi super termo taza. De sangre fresca. Sí, bueno, más bien de tachocao, porque en Cantabria tenemos, bueno, pues nuestra propia marca de cacao. Y no es broma, se llama tachocao. Y aquí me tengo yo preparadito con mi leche de soja y mi tachocao, pues ala, yo a disfrutar y tú a trabajar, querido. Bueno, pues yo voy a empezar con el primer lanzamiento. En esta ocasión no nos vamos a ir a Alemania hasta el especial, vamos a empezar por Noruega y vamos a hablar de un grupo que tiene por nombre Essence of Mind. Se formaron en el año 2006 Y ellos hacen un rock electrónico siguiendo los pasos de los también noruegos, Apotigma Berserk e Icon of Coil, por ejemplo. Ajá. Han girado también con Ceromancer, que también son noruegos. O sea, que tiene que ser bastante interesante vivir allí, porque tienes muchos conciertos. Qué cantidad de grupos cerquita. Tan estupendos. Pues sí, podían hacer un festival de los cuatro juntos. Que se vengan para acá. También es los verdad. Los cuatro juntos y nos hagan un concierto aquí. Pues estaría bien, que hace mucho que no vienen. Ya les llamaré, ya les digo que vengan. Vale, pero hazlo pronto, ¿eh? Luego, cuando acabe mi sección. Les llamas, les das un toque. Un telefonazo. Pues nada, el 18 de mayo, por eso decía que hay algunos discos que se nos han quedado en el tintero, 18 de mayo, que ya hace unos meses, han lanzado su tercer disco de estudio, lleva por título Indifference, en el sello Alpha Matrix. ¿Y qué otros grupos tenemos en este sello? ¿Otros grupos interesantes? Pues Zombie Girl, que nos gustan mucho, Nightbird, que también nos gustan, y Ambassador 21, que no han estado en la cripta, porque, bueno, es un sonido, pues como ruido secuenciado, muy noise. No sé yo si están alguna vez en la cripta, pero bueno, los dejamos ahí. Lo para pensarás. Quien quiera investigar sobre ellos, Ambassador 21, del sello Alpha Matrix, de donde también son Essence of Mind, de los que estamos hablando. El primer single de este nuevo disco, de Indifference, pues se llama igual, Indifference. No se han comido mucho la cabeza, ¿no? Pues no. Tenemos el vídeo por internet, ya sabéis dónde tenéis que ir para verlo. Y de momento nos quedamos escuchando el audio de su nuevo single, Indifference. Muy bien, pues antes de pinchar a Essence of Mind, vamos a aprovechar para mandar un saludito y un besuco a Jorge, que está en Asturias escuchándonos, que ya está conectado aquí en el Facebook. Y nada, Jorge, que te hemos pillado, que ya andas por ahí, ¿eh? Bueno, pues un besuco, muchas gracias por acompañarnos. Y ahora sí, Essence of Mind, Indifference. Mira, lo que siento yo por ti en este momento, Duque Negro. Mira, lo iba a decir yo, pero me lo has quitado de la boca. Ay, bueno, yo aquí sigo con mi tachocao. Pues cuidado que con el tachocao y bailando igual tienes un accidente. Shake it, shake it, shake it. Pues eso. Luego me recuerdas que te dé la pastilla, Patricia. Vale. Pues escuchábamos esta noche quiero dos. ¿Quieres dos? Te hace falta, sí. La rosa y la azul. Como en Matrix, ¿no? O era la roja y la azul, no me acuerdo. La pastilla rosa que decía Dinarama. Es que yo nunca entendí Matrix, roja, te roja. Lo juro. Ay, qué pena, pues tienes que volver a verla, mujer, si tampoco... No, la uno vale, pero las dos siguientes me niego. Me niego. Bueno, pues tú tómate la pastilla menos roja. Y sobre todo en mi estado. Más que nada yo por la canción de Dinarama, la pastilla roja que se tomaban. Bueno, pues tome una roja y otra fosforita. Bueno, a ver. Pues hablábamos de Entrance of Mind, que bueno, han sonado, pues como han podido comprobar, pues un poquito del rollo Zeromancer, lo que hace Apotheke Mavercil últimamente, no sé qué tiene en Noruega, pero bueno. Queda estas cosas. Y nos vamos a ir al otro lado del océano para ir a Los Ángeles, para hablar de Deathfly Ensemble. Este grupo, para centrar un poco a la gente, es el grupo formado por Lucas Lanzier, que también es cantante de Cinnamon Strange. Su grupo que formó en 1994, pues esta gente que no puede parar, y entre disco y disco pues de un grupo, pues hace otro grupo directamente. El nuevo disco, An Instructional Guide for Aspiring Artsonics. Bueno, qué mal, por favor. Lo voy a decir en castellano. Sí. Viene a ser algo así como Manual de Instrucciones para Pirómanos Aspirantes. Vale. Así que... Ahora lo hemos entendido, vale. Bueno, pues este disco es el tercero de estudio de la banda y ellos se formaron en 2005, como hemos dicho, entre Nueva York y Los Ángeles, y es una mezcla de death rock y cabaret, son muy teatreros ellos, son como historias infantiles, que bueno, luego de infantiles no tienen nada, pero bueno, muy Tim Burton. Uh-huh. Y bueno, el 8 de septiembre salió a la venta y viene precedido del single en 7 pulgadas maravilloso, Hammer Anvilan Stirrups. Y seguimos escuchando al Duque Negro. Y ahora vamos a escuchar a Killing Joke. Vale. Bueno, pues Killing Joke creo que es una banda pues más conocida por todos nosotros. Se formaron en Londres en 1979, ya tienen unos cuantos años de carrera, y en estos años pues han pasado del post-punk a la dark wave, a la industrial, han vuelto para atrás, han vuelto para adelante. Pues muy bien. Han hecho de todo estos chicos. Y muy bien hecho, la verdad. Es un grupo pues con tanta carrera y tantos estilos, pues ha sido muy influyente para otras bandas. Y bueno, desde septiembre está disponible en todo el mundo su nuevo álbum. Es el número 15 de estudio, normal, con una carrera tan larga. Lleva por título 2012, en números romanos, para el que no lo sepa, MMX palito palito. Y bueno, pues la mayor entrada en las listas ha sido en Finlandia, que ha llegado al número 9. Bueno, para los que echaban de menos Killing Joke, igual hacía mucho tiempo que la gente no nos escuchaba, lo que vamos a poner nosotros es el nuevo single, que también tiene el vídeo disponible en internet y lleva por título In Cicera. Struggles and madness, you're there. Bueno, Patricia, tú y yo lo sabíamos. Ex Maldetsland. ¿Qué sabía? Pues que venían Ex Maldetsland. Ah, vale, digo, a ver, ¿qué sabía yo? Que como todavía no me he tomado las pastillas, ni la roja ni la azul, ni la rosa, ni la verde. Pues yo te lo cuento todo ahora digo, mismo, digo, a ver, Patricia, por dónde me sale ahora, porque claro, yo estoy aquí en mi mundo y... Es que tú no encuentras la pastilla porque me la he tomado yo. Estoy en Matrix. Tu pastilla me la he comido yo, así claro, que claro, así vamos de descompensados. Pues nos vamos a ir a Alemania, Patricia, que ya sabes que antes o después... Good, acabamos good. En Alemania. En jawohl, concreto... Jawohl. ¿Qué? Jawohl, Herr. No me entero, la verdad, bueno. Luego me lo cuentas. Good, good. Luego me traduces. Sí. Pues en concreto nos vamos a Hamburgo para hablar de Ex Maldetsland, una banda de rock gótico, death rock, una mezcla entre las dos cosas, y algo más que luego contaremos, que estuvieron en activo entre 1980 y 1989. 9 añitos, 4 discos... Y ellos comenzaron como una banda exclusivamente femenina. Bueno, ellas comenzaron como una banda exclusivamente femenina. Aunque, bueno, hubo muchos cambios de formación. ¿Entró algún chico también? Entró algún chico, por eso te digo. Pero bueno, comenzaron siendo una banda femenina. Y vamos a comenzar con su primer disco, en 1983, su álbum debut. El título, Fetish. ¿Y en qué sello? Pues en 4A Records, este sello 4AD, como lo quieras decir, que nos gusta tanto y que tantas alegrías nos ha dado. Y de vez en cuando nos sigue dando, de vez en cuando. Bueno, pues este disco, Fetish, el primero de Ex Maldetsland, viene precedido de 2 singles. Uno de ellos, el famoso tema Incubus Succubus. Y, bueno, Incubus Succubus, más adelante hablaremos un poquito más de él. Vale. Y Fetish abría con cuál, que también fue single en 1983, un 12 pulgadas. Luego también salió como single Incubus Succubus 2, que yo, seguramente es la versión que conoce más la gente. Yo la tengo, creo que en un recopilatorio, me parece que es el Gothic Rock 2, el volumen 2. Uh-huh. Pues la versión que todos conocemos, yo creo que es la Incubus Succubus 2, que también fue un single, ambos en 4A Records. El Incubus Succubus 2 salió en 7 y en 12 pulgadas. Y este primer disco, Fetish, alcanzó los primeros puestos en la lista independiente inglesa. Bueno, para aquellos que quieran, igual lo vamos a escuchar más adelante, se queden prendados de Incubus Succubus 2 y la quieran, que no la busquen en Fetish, que es un single de estos que sacaron pero que no está incluido en el disco. Entonces, bueno, comentarte, Patricia, que aun cantando en alemán, este disco Fetish alcanzó los primeros puestos de la lista independiente británica. Y como el disco empezaba por el tema cual, yo creo que es el disco... ¡Oye, el disco! La canción que vamos a escuchar ahora mismo para empezar de hablar de Ex Maldetsland. Ya te he dicho que te tienes que tomar la otra para compensar. Si no, pena, nada. ¡Qué pena! A la toma. ¿Cómo te quedas, Patricia? Estupendamente. A mí es que se me trastorna la cabeza. Me encanta. A mí, bueno. Es que a mí el sonido, el rock gótico ochentero, siempre me ha gustado. Yo a mí, ya te me digo. Me encanta. Así estoy yo, trastorno perdido. Claro, bueno. Además, te falta criterio y todo. Pues vamos ¡Que a te ver. Tomes la otra! Vamos a dar un pasito más, Patricia. Del 83 nos vamos al 84, que aparte de nacer yo, los Ex-Maldesland... Tenía que decirlo. ...lanzaron su segundo disco de estudio. El título, Toxin... ¿En qué sello? Pues en 4A Records. Dan un paso más del post-punk hacia la new wave, pero sin perder su esencia, totalmente maravillosos. Y de este Toxin se extrae un single de 7 pulgadas, Reigen, con el sello Drop. Y a partir de entonces nunca más volverían a 4AD Records. Bueno, pues vamos a continuar con la historia de Ex-Maldesland. Pasamos al año 1985, en el que realizan su primera gira mundial, seguida de los lanzamientos Sequence, un EP en noviembre de 1985 y un CD con la sesión para la BBC en el programa de John Peel, un programa en directo. John Peel, este disc jockey que bueno, hacía unas sesiones con grupos en directo como por ejemplo David Bowie, Joy Division, Smiths, Pulp, The Cure, Jesus and Mary Chain. Pues mira, qué maravillas de grupos cogía este señor. Les llevaba su radio, les hacía tocar en directo, grababan unos 4 temitas y lo editaban. Y luego algunos de ellos, como por ejemplo los Jesus and Mary Chain, fueron varias veces y tienen pues los LPs pues igual con 12 temas de varias veces que de fueron esas sesiones a estas sesiones. En este caso, la sesión de Ex-Maldesland se grabó en diciembre de 1986. Y bueno, en el 86 también apareció el single Matador, que abriría su próximo disco. Me he confundido, Patricia. A ver. La sesión se grabó en el 85, que es el año en el que estábamos, pero vale, se editó en el 86, que de acuerdo, es el año al que vamos. Bueno, pues en el 86 apareció su single Matador y abriría su próximo disco, el tercer disco de estudio, que se lanzó al año siguiente, en 1987, y llevaba por título Viva. Ya te dije antes que habíamos cambiado de sello, ahora estaban en Exile Records. Y bueno, aquí ya introducían varios temas en inglés y también poemas de Emily Dickinson. Y bueno, temas en inglés, te lo digo por eso, porque empezaban a cantar en alemán, luego pues introdujeron estos textos en inglés. Y después de este disco, 3 de los miembros abandonaron la banda, con nuevos integrantes. O sea, ya lo que te contaba antes, ¿no? Que antes de que estos 3 abandonaran la banda, ya había habido algún... Sí, algún desertor. Exactamente, había entrado gente nueva. Pero bueno, yo creo que el cambio de sello y estos 3 desertores, pues... es lo que hizo que les pasara lo que les pasó, que lo vamos a contar a continuación. Con los nuevos integrantes aparece el cuarto y último disco de estudio en 1989. El disco es Devils y la verdad que es un disco más pop. Los críticos, los fans, todo el mundo coincide que fue un suicidio comercial. A ver, a mí el disco me gusta. Sí que es cierto que no tiene nada que ver con lo que hacían antes, pero bueno, como bien dice Patricia, yo no tengo criterio. Y menos cuando todavía no te has tomado la otra pastilla. Y el disco está bien, Patricia, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Hombre, recomiendo más pues los 2 primeros, en Fetish y Toxin, el primer tema al último. Pero bueno, después de este disco del Devils, pues se separaron. Se extrajeron 2 singles sin éxito de este disco y, bueno, ya te digo, en 1989, Ex-Maldesland se separan. Pero bueno, siempre nos quedarán sus temazos y como hablábamos al principio de Incubus Sucubus 2, este tema que es un must imprescindible, que están todos los recopilatorios, sí, de música gótica, es verdad, y en todas nuestras pinchadas, uh-huh, pues yo creo que mejor para la gente que ya la conoce, pues que la baile, y el que no la conoce, pues mira, Incubus Sucubus 2 de Ex-Maldesland. We'll be right back. Organización Impulsora de Discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización Impulsora de Discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit Glacel nos comenta lo siguiente. Como los eclipses son eventos en la bóveda celestial de gran importancia y su efecto transformador dura varios meses, Margit nos quiere comentar lo que significa el eclipse lunar que se produjo ayer a 6 grados 47 minutos del signo de Géminis. Si conocemos nuestra carta astral, podemos también mirar en qué casas astrológicas se ha producido el eclipse y así ver qué áreas de nuestra vida se ven especialmente afectadas por esta energía cósmica. Para que se pueda dar un eclipse lunar necesitamos dos factores. Luna llena, es decir, el sol y la luna en oposición y los nodos lunares cerca. Como vemos, en realidad es una luna llena, pero más poderosa. Los eclipses son momentos de crisis, probablemente curativas, que nos empujan a cierto tipo de cambio necesario en nuestras vidas. Por esto, los considera portales a nuevas formas de ser. Claro está, sigue comentando Margit, que a veces esto nos puede hacer sentir inseguros, sin saber a dónde tenemos que dirigir exactamente nuestra energía. Con la luna llena, nuestras emociones reprimidas afloran, se quieren expresar, ser escuchadas. Lo mismo ocurre en un eclipse lunar, aunque su efecto puede ser más intenso y durar más tiempo, incluso hasta 6 meses. El eclipse de ayer activó el eje Géminis-Sagitario. Géminis, el eterno estudiante, ligero como una mariposa, siempre dispuesto a aprender algo nuevo, mira la vida con los ojos bien abiertos y lleno de curiosidad. Sagitario, por el contrario, es el maestro, el filósofo que estudia en profundidad las grandes verdades de la vida para luego transmitirlas y enseñar todo lo que sabe. También su energía se manifiesta a veces como el explorador, el que se aventura a tierras desconocidas para descubrir nuevos mundos llenos de culturas exóticas, misteriosas y cosas jamás vistas antes. Como podemos ver, en ambos signos hay un fuerte impulso hacia el descubrimiento de algo nuevo, más o menos profundo. Se trata de salir de la rutina de nuestros hábitos, de nuestros condicionamientos y experimentar algo totalmente distinto. Atrevernos a no saber lo que en el Zen se denomina la mente del principiante es quizás una buena actitud ante lo que puede surgir con este eclipse. Si queremos aprender algo nuevo, el primer paso es admitir nuestra ignorancia. Hay que vaciar la taza antes de poder llenarla. Vaciar nuestros conceptos, nuestras ideas preconcebidas, lo aprendido hasta ahora, porque puede ocurrir que lo que hemos aprendido hasta este instante ya no nos sirva. Cada eclipse es un salto a un nuevo estado de conciencia. Con la luna como punto focal de un yod, que implica a Marte-Plutón, por un lado, y Venus-Saturno, por otro, tendremos la fuerza necesaria para, al igual que este explorador, dejar atrás cosas para descubrir otras. Con los ojos bien abiertos, como el niño que mira las pinturas en un templo, con esa inocencia, es el momento para examinar las situaciones, las emociones y las personas de nuestra vida y verlas bajo una nueva luz. Necesitamos estar más abiertos, más amplios, más expandidos para poder recibir el conocimiento que nos tiene que llegar en cada momento a través de los mil disfraces de nuestro maestro interior, el ser auténtico. Así, el próximo lunes 3 de diciembre, el Sol en Sagitario también estará en oposición con Júpiter a 11 grados de Géminis. Aquí tenemos una energía muy optimista, expansiva. Será un buen momento para expresar lo que realmente pensamos, comunicar nuestras ideas, siempre fieles a nuestra propia verdad. Podemos sentirnos algo dispersos con toda esta energía y el peligro reside en no saber canalizarla hacia algo productivo. Se nos pueden presentar oportunidades y aún así pasar desapercibidas. Por esto, es muy importante estar en contacto con la energía de nuestro primer chakra, el chakra raíz, el de la supervivencia que nos conecta con la Tierra. El martes hubo una conjunción muy poderosa entre Marte y Plutón, cuya energía podemos aprovechar durante toda la semana para activar este primer chakra. Lo podemos hacer con ejercicios físicos de Chi Kung o de yoga, o con ejercicios de visualización. Marte hoy también está en sextil con Venus, un buen momento para una noche romántica y para expresar todo lo que sentimos con cuerpo y alma. Nuestra diosa del amor se ve afectada por influencias muy intensas toda la semana. Ella está coqueteando además con Plutón. Acaba de salir de un sextil con el Señor de los Avernos y todavía en conjunción con Saturno, el ermitaño. Podemos experimentar estos días muchas contradicciones en el amor, intensos sentimientos, pasión, celos, ganas de estar solos por no sufrir más. Pero como siempre, todo es pasajero, al igual que los astros transitan por los diferentes signos en esta danza cósmica, nuestros estados anímicos no son algo sólido. Las emociones surgen y desaparecen en este baile que a veces es más dramático y a veces más apacible. Para hoy la suerte y el premio para hoy. Llevo el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. A través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. ¿Qué? Aquí nos encontramos una semana más en la sección de Helen de Ripa, mis malos queridos, ya lo habéis oído. Muy buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Y hoy nos va a llevar hasta la frontera. Hoy vamos a tener un malo querido, un tanto Tex-Mex, por así decirlo. Y ella ahora mismo ya nos va a poner en situación para hablarnos de quién, Helen. Pues el protagonista de esta noche es Rodney Alcalá. Como bien has dicho, es de origen norteamericano, concretamente de la ciudad de San Antonio, en Texas. Nació en el año 1943, por lo cual el viaje esta vez va a ser solamente geográfico, ya que seguimos en la época actual. La verdad que hay pocos datos de la infancia. Sí te diré que a lo largo de los años destacó por su alto cociente intelectual, que llegó a tener entre 160 y 170. Estamos hablando de un superdotado. También te diré que el padre le abandonó a él y a su madre cuando él era un tierno jovencito de 12 años y que a los 17 se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Allí destacó por producirse distintos episodios de trastornos antisociales, ya que el tener ese cociente elevado de inteligencia no era seguro de que fuera una persona agradable. Es más, posteriormente los compañeros le calificaron de una persona bastante narcisista y que incluso le gustaba, digamos, que mantener la distancia entre sus compañeros. De esa manera, él salió del ejército y empezó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de California. Allí se graduó en el año 1968, y ese año fue el de su primer delito. Su primera víctima fue una niña de apenas 8 años que fue abordada por Rodney mientras iba a la escuela. La abordó y la llevó a su apartamento. Allí la golpeó, la violó e intentó estrangularla con una barra metálica. La niña habría muerto si no fuera porque un vecino de la misma vio cómo la metía un desconocido en un coche, avisó a la policía y las autoridades llegaron al apartamento de Alcalá antes de producirse la muerte de la niña. La encontraron desangrándose, pero desgraciadamente no había rastro de Alcalá, ya que al oír el intentar entrar de las autoridades, escapó por la puerta trasera. Alcalá huyó y fue a estudiar a Nueva York. Concretamente se puso a estudiar cine. Y no te imaginas de quién fue compañero en esta escuela, en esta universidad de cine. De Roman Polanski. Durante el tiempo que estuvo en Nueva York, adoptó distintos seudónimos, entre los que destacaban John Berger y John Burger. Así que si en estos casos, a raíz de estos sucesos, empiezo a hablar de estas personas, que sepáis que estamos hablando de nuestro amigo Alcalá. Pasamos al año 1971. Nuestro protagonista fue a ayudar a una vecina con una mudanza. La joven era Cornelia Michael Crayley, una joven de 23 años. Una vez que empezó a ayudarla con los primeros paquetes, la violó y la estranguló con sus propias medias. En el primer momento, la policía sospechó de León Borstein, el novio de Cornelia, por lo cual Alcalá se pudo librar de estas culpas. Empezó a trabajar en un campamento y digamos que tuvo una cierta época de tranquilidad hasta que dos jóvenes asiduas a este campamento vieron que ese monitor se parecía a un hombre que había salido en las noticias como uno de los más buscados por el FBI. Esto hizo que fuera arrestado por un intento de violación de otra joven del campamento. Desgraciadamente, Rodney apenas estuvo 3 años en prisión, ya que por esta época las autoridades y el gobierno estadounidense ponían más interés en que los delincuentes de ámbito sexual fueran rehabilitados antes que cumplir estrictamente las condenas. Desde mi punto de vista, grave error. Pero bueno. Pasamos al año 1971. Salió de la cárcel nuestro protagonista. Perdón, 1974, que me he equivocado con las fechas. Salió de la cárcel Rodney y encontró una nueva víctima. Una chica de de 13 años llamada Julie Jay. Esta chica estaba haciendo autoestop para dirigirse a la playa. La recogió Rodney y la invitó a fumar marihuana. Allí empezó a besarla y la cosa no llegó a más porque esta chica aprovechó un descuido de su amigo para conseguir llamar a la policía y así escapar. A pesar de no consumar esta violación, fue arrestado y pasó otros 2 años en prisión. Pero eso no detuvo su sed de violencia y de sexo. Su siguiente víctima fue Ellen Hoover, de 23 años. Pasamos al verano de 1977. Rodney aprovechó la libertad condicional para decir que iba a ver a su madre, cuando en realidad lo que hizo fue secuestrar a esta chica, violarla y asesinarla. La familia, como era una rica familia, que el padre era el dueño de uno de los clubs nocturnos más famosos de Nueva York de la época, contrató a un detective privado, pero nunca se supo quién fue realmente el autor de este crimen. Y seguimos en el año 1977. La siguiente víctima, Jill Barkoff, era una chica que se escapó de su casa y que era perteneciente a una familia numerosa y de pobres recursos. Entonces decidió aventurarse e irse a la Gran Manzana a ver si así podía hacer algo en la vida. Desgraciadamente se cruzó en la vida de nuestro protagonista. Fue recogida como la anterior víctima haciendo autostop. Nadie imaginó que el 10 de noviembre de ese mismo año fuera el último en el que fue vista con vida. Apareció en medio de un camino, desnuda, arrodillada, como si hubiera sido puesta así intencionadamente, con la mitad superior de la cabeza aplastada por una gran roca que se encontró al lado, una mordedura de gran envergadura en el pezón derecho, graves lesiones anales que indicaban que había sido víctima de un abuso sexual repetido y signos de haber sido estrangulada con un cinturón, con sus medias e incluso con sus propios pantalones. En cambio, mientras tanto, nuestro protagonista seguía haciendo de las suyas. Un mes más tarde, la enfermera Georgia Witchett, de 27 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Malibú. Yacía sobre el frío suelo. Tenía sus medias de nylon envueltas en torno al cuello. Para que os hagáis una idea de la fuerza que tenía nuestro protagonista, las marcas habían quedado hasta incluso marcadas en el cartílago. Su cráneo y su rostro habían sido martilleados, sus genitales mutilados y los objetos de su bolso estaban esparcidos por todo el cuarto de baño. También hay que destacar que los cajones del cuarto estaban abiertos y revueltos. Yo creo, igual que las autoridades, que lo hizo nuestro protagonista para ver si así podía disimular, haciendo creer a las autoridades que había sido nuestra protagonista víctima de un robo. En marzo de 1978, la policía empezó a investigar y a interrogar a todos los delincuentes que tenían antecedentes por delitos sexuales, y esto incluía a nuestro protagonista. Lo que pasa que, digamos, que quedó libre de sospecha porque no había ningún indicio claro que realmente hubiera sido él, y solo se le detuvo porque en el momento del interrogatorio llevaba una pequeña cantidad de marihuana, y solo estuvo por eso un par de meses escasos en la cárcel. Cuando Rodney salió de la cárcel, este deseo de sangre iba más. Y su siguiente víctima fue Charlotte Lamb, una chica de Santa Mónica de 32 años. Para que os hagáis una idea del ensañamiento que tuvo con esta víctima, os diré que Rodney, según las pruebas que hubo, la golpeó brutalmente con una madera, la violó, la raspó el seno derecho, le agujereó las orejas, le laceró el área genital y la estranguló con un cordón, empleando tanta fuerza que la rompió el tiroides. Y ahora os voy a decir una curiosidad, igual que la que hemos hablado al principio de la sección, de que nuestro protagonista estudió cine con Roman Polanski. Mirad la frialdad que mostraba nuestro protagonista, que 3 meses después de este último asesinato participó en un concurso televisivo llamado The Dating Game. Para que os hagáis una idea, ese era, digamos, el concurso original del que presentó aquí hace años Bertín Osborne de Contacto, Contacto, en el que una persona tiene tres citas a ciegas e intenta escoger, digamos, a lo que es su alma gemela sin verle y que tiene citas con ellos. Luego escoge al ganador y con ese ganador tiene lo que se supone que es la cita final, a ver si es o no su alma gemela. En este caso, Rodney era uno de los pretendientes. La chica que tenía que elegir era Cheryl Bradshaw. Rodney logró impresionarla diciendo que tenía unas cualidades increíbles, entre ellas que era un fotógrafo exitoso, que era fanático de las motocicletas y que le encantaba saltar en paracaídas. Esta chica le eligió finalmente, pero afortunadamente para ella canceló la cita en el último momento porque vio algo oscuro en la mirada de su amor. Meses más tarde, en febrero de 1979, Rodney Alcalá recoge a otra chica haciendo autostop. En este caso, una quinceañera de nombre Monique H. Se desconoce el apellido. La invitó a su apartamento para tener sexo y ella aceptó. Y estuvo tan tranquilo él y se mostró tan amable que incluso esta chica accedió a pasar la noche con él y al día siguiente ir al bosque para, en un principio, tomarse fotos artísticas de los dos manteniendo sexo. Allí ella rechazó mantener relaciones sexuales con él y él la violó. No llegó a matarla porque luego, cuando fue detenido, dijo que esa no era su intención, que él simplemente quería tener sexo, que ella en un principio había accedido y que no sabe lo que le pasó por la cabeza, que se le fue de las manos. A pesar de ser detenido por esta violación, apenas pisó la cárcel, ya que la madre pagó inmediatamente la fianza, por lo cual no tuvo ni juicio. La siguiente víctima fue una chica de 21 años llamada Catherine Bryan. Ella y una amiga conocieron a Rodney una noche en un club y allí se mostró pues como el chico agradable que había, digamos que había conocido a la mayor parte de las jóvenes. Nunca se supo bien por qué, pero Jill apareció muerta en su apartamento. Los compañeros de trabajo fueron los que dieron la voz de alarma al ver que no había ido a trabajar. Cuando llegó la policía, vieron el cadáver de Jill desnudo con signos de agresiones espantosas. La cara y la cabeza habían sido golpeadas fuertemente. Tenía profundas heridas vaginales y anales que evidenciaban un sádico abuso sexual. El pecho lleno de arañazos. Y la estrangulación fue tan brutal que una hemorragia masiva estaba entre la tiroides, la laringe y la epiglotis. Un año más tarde, en junio de 1979, Rodney Alcalá cometió el más cruel de sus asesinatos. Secuestró a una niña de 12 años que iba a su clase de ballet. 12 días después de esta desaparición, el cadáver de la niña fue encontrado. El crimen había sido el siguiente. El pie de izquierdo y algunas partes de las manos no estaban en su sitio. La cabeza estaba separada del cuello. Cerca de uno de los zapatos había un cuchillo de cocina ensangrentado. Y como fue encontrado 12 días después y tan cercenado, presentaba evidentes signos de putrefacción más avanzados que si hubiera sido encontrado el cadáver sin más, por lo cual nunca se supo si fue o no fue violada. Cuando se supo quién había sido el causante, ya se presumía que sí. Pero aquí ya se le acabó la suerte a nuestro protagonista, ya que una vecina de Robin, la niña de 12 años, contó que ese día, el día 20 de junio, el que desapareció, había visto a un hombre extraño intentando convencer a esta y a una amiga para que posasen en traje de baño en la playa. También fue crucial que otras dos vecinas proporcionaron datos en los que elaboraron un retrato robot que se asemejaba increíblemente a nuestro protagonista. Incluso una guardabosques del bosque cercano a la playa en la que ellas estaban jugando vieron en un coche que era el modelo Datsun F10 a un hombre intentando llevar a una niña a la fuerza. Así pues, todos estos datos fueron cruciales para que el 24 de julio de 1979 Rodney James Alcalá fuera arrestado en su apartamento. En el momento de su arresto, Alcalá tenía alquilado un local en el cual la policía encontró cientos de fotos de mujeres jóvenes y niñas, además de una bolsa con objetos personales que luego los familiares de las víctimas identificaron, entre ellos unos pendientes de oro que la madre de su última víctima reconoció como los de su hija, que ella se los había comprado unos días antes con motivo de su cumpleaños. El juicio de Rodney Alcalá fue bastante largo. En 1980 se le condenó por el asesinato de Robin Samsow, la niña de 12 años. Se ratificó la condena en 1986. Se anuló posteriormente, pero luego se reanudó. Digamos que hubo un ir y venir de pruebas que no fueron muy determinantes hasta el año 1986, en el que realmente, digamos que se pusieron manos a la obra para condenarle. Este juicio fue en Estados Unidos, aparte de largo, bastante popular y tuvo un par de curiosidades bastante notables. Una, la actuación de Rodney, que actuaba como su propio abogado y que según hiciera de abogado o de acusado, empleaba distintos tonos de voz y distintas voces. Luego los psicólogos que le evaluaron en la cárcel dictaminaron que había sido como una especie de estratagema para intentar confundir al jurado y que le hicieran y hacerles creer que estaba loco y que no era consciente de los actos. Recordemos que siempre que una persona es dictaminada loca, no pisa cárcel, sino que va a un centro psiquiátrico. Y luego también te diré como curiosidad que Charlize Theron, la actriz, estuvo presente en el juicio de este hombre, ya que se estaba preparando el papel de Aileen Wuornos en el film Monster y quería ver cómo era realmente un psicópata cerca y el momento del juicio para meterse en el papel. Hay que señalar que la trascendencia de este asesino no está solo en el sadismo que empleó ni en las víctimas que hubo confirmadas, sino también que encontraron numerosas pruebas, no solo fotografías, sino restos, es decir, objetos personales de distintas mujeres, en las cuales las autoridades llegaron a pensar que llegó a matar a 130 personas, aunque finalmente la policía cifró la cifra final en unas 30 mujeres. A pesar de eso, Rodney Alcalá fue simplemente condenado por secuestro, violación y asesinatos de 5 mujeres. En el año 2010, las últimas noticias que se tienen es que Rodney James Alcalá sigue en la prisión de San Quintín, sabiendo que sus días están contados, esperando la pena de muerte. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open? Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Ya vamos a viajar con la imaginación y nos vamos a meter de lleno en un misterio. El que nos ofrece Mariano Fernández Urresti en su nueva novela, La tumba de Verne. ¿Y si la imaginación de Verne hubiera tenido una fuente real? Ahí se nos presenta esta incógnita. Buenas tardes, Mariano. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Y bueno, una nueva novela, un nuevo trabajo. Bueno, aún falta, ¿eh? Porque faltan un par de meses para que se publique. Sí, vamos a comentarlo primero. Realmente no vamos a decir nada. Claro. Vamos a hablar de Julio Verne. Bien. Que es a propósito del cual se plantea la trama de la novela, que no se desarrolla en el siglo XIX, uh-huh, el momento en el que Julio Verne vivió, sino en nuestros días. Viene a ser un poco como Las violetas del círculo Sherlock, la anterior novela, donde Sherlock y Jack el Destripador no estaban y, sin embargo, estaban todo el rato, ajá, ¿vale? Bueno, entonces, pues podíamos hablar de Sherlock Holmes y de Jack el Destripador y, sin embargo, no hablábamos de la novela. Pues esto bien, es un poco parecido. Además, de eso se trata, no eso destripar, es. Y nunca mejor dicho. A propósito de Verne, mira, pues como en vez de a propósito de Henry, como la película, a propósito de Verne, uh-huh, vamos a hablar de esta nueva novela que, bueno, continúas después de Las violetas del círculo Sherlock, continúas pues ahí un poco metiendo a personajes en unos berenjenales, en unos vericuetos, uh-huh, sí, porque tremendos. A mí me interesan los personajes que puedan tener una trastienda. Entonces, en el caso de Sherlock, aunque era un personaje, es un personaje de ficción, pero sí tenía posibilidades de explorar pues aspectos menos conocidos. Y en el caso de Julio Verne, tenemos un personaje real, obviamente, un escritor que nació en 1828 en Nantes y murió en Amiens en 1905, pero tiene una trastienda que se podía explorar, que permitía construir una trama, un thriller de misterio, de aventura, de intriga en torno a su figura, y eso es lo que intenté. Uh-huh. Así que digamos que te vales de alguna manera, bien sea un personaje ficticio, como ocurrió en la anterior novela, Sherlock Holmes, como de un personaje real, como es este caso, sí, Julio Verne. Digamos que tienes ahí las excusas perfectas para desarrollar una trama, pero hay algo más, claro, sí, porque claro, todo el ambiente que envuelve a estos personajes, tanto el imaginario como el real, es porque hay algo en ellos que te atrae. Sí, para empezar, son personajes decimonónicos y ese es un momento histórico que a mí me gusta. En segundo lugar, a su alrededor se entretejen preguntas que aún no han sido respondidas y, por tanto, en una novela, no así en un ensayo, pero en una novela sí, permite estirar la ficción hasta donde uno quiera. En un ensayo tendríamos que ser más rigurosos y centrarnos en datos concretos. Pero ellos, los dos personajes, en este caso Holmes o Verne, permiten ese juego y permiten que el autor juegue con el, entre comillas, en el buen sentido, con el lector, que le haga partícipe de ese juego. Y bueno, pues creo que son, digamos, el tipo de personaje y el tipo de ambiente que a mí me gusta. Uh-huh. Todo esto lo pregunto desde el punto de vista de alguien que todavía no ha leído la novela, así que tampoco voy a destripar nada, pero por lo que he podido encontrar en la página web de Suma de Letras, que es la editorial de La tumba de Verne, aquí encontramos varios ingredientes. Hay un maestro jubilado y escritor aficionado a los enigmas, hay investigación en misterio y la fuente de la eterna juventud. Esto del señor jubilado y la fuente de la eterna juventud, hay una muerte de por medio y parece ser que este pobre hombre no sé si llega a encontrarla. Bueno, para eso tenemos que leer la novela. Sí, es de eso hablamos en otro momento, porque no, la tumba de Verne, el título de la novela, nos obliga, nos conduce irreversiblemente a Amiens, que es donde está la tumba de Verne, que no es una tumba convencional, no es una tumba común, es un grupo escultórico que llama poderosamente la atención de inmediato en cuanto uno visita el lugar. Y representa a un hombre que parece escapar de la muerte. No sabes si le has sorprendido en el instante justo en que sale de la muerte o en el instante en el que está retando a tal vez a Dios porque alza una mano al cielo y uno no sabe muy bien si es en señal de salud o en señal de desafío. le cae la sábana mortuoria por la espalda, rompe con su poderosa espalda, porque es un hombre muy grande, muy musculoso, rompe con su espalda la lápida. Y el sepulcro contiene muchos más elementos. Aparece la Rosa Cruz representada. Hay las dos columnas, derecha e izquierda, que para un masón son claramente identificables con las columnas de Jaquín y Boaz, del templo de Salomón. Hay otra serie de ingredientes extraños, simbólicos, porque la tumba no fue hecha de un modo casual ni al azar. 7 años antes de morir, Julio Verne hace 3 cosas notables. Y esto sí es real, todo lo que estoy contando. La primera de ellas es quemar sus papeles personales, muchos, decenas, cientos, tal vez miles de documentos personales, de logogrifos, de criptogramas, que era a lo que él era muy aficionado, y luego, si quieres, hablamos de eso. En segundo lugar, habla con un escultor, amigo suyo, Albert Gauss, que muy posiblemente también tenía que ver con grupos herméticos con los que posiblemente Julio Verne estuviera vinculado. Y luego también debemos de hablar de esto porque es bastante interesante. Y le encarga una tumba que tendría un título. Y así, con este título que ahora te voy a comentar, es presentada en sociedad, una vez que Julio Verne ha muerto, en una exposición. Se presenta la tumba con el título Hacia la vers l'immortalité, en francés, el éternel jeunesse, hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Insólitamente, cuando la tumba finalmente es construida, en el emplazamiento actual, el epitafio que Julio Verne había elegido, que era este, no aparece por ninguna parte. Los biógrafos de Julio Verne, los estudiosos, pues han hecho todo tipo de especulaciones, de cábalas, a propósito de qué quería decir Julio Verne con hacia la inmortalidad y la eterna juventud, cuando después no aparece en la tumba, pero sí aparece un hombre que parece escapar de la muerte. Y la tercera cosa que hace Julio Verne 7 años antes de morir, notable, además de los papeles, además de diseñar la tumba, es escribir una novela muy curiosa, que se titula El testamento de un excéntrico. Es una novela que relata la muerte de un millonario excéntrico en Chicago que decide donar toda su fortuna a aquel de 6 jugadores elegidos al azar entre la población de Chicago consiga imponerse en un torneo, en un juego de la Oca. Pero las casillas del juego de la Oca son cada uno de los estados de Estados Unidos. Entonces es un juego real. Durante el proceso, durante el juego, aparece un misterioso jugador, un séptimo jugador, que se identifica con 3 iniciales, XKZ. Y sorprendentemente, ese jugador que se incorpora al juego finalmente gana. Y no es otro, se descubre al final, que el propio millonario que finalmente no había muerto. Julio Verne habla de, por decirlo de algún modo, y para que no probablemente no escandalizara tanto, una especie de catalepsia o algo así que le había padecido el señor. ¿Y qué hace? Aparentemente resucita, de hecho sale de su tumba. Todo eso 7 años antes de morir. Conduce a los personajes de la novela y otros muchos a tratar de interpretar qué demonios quiso decir Verne en su tumba. Así que es como resolver una especie de jeroglífico, ¿no? Algo sí, así. Es que eso le gustaba mucho a Verne, porque realmente todas. Bueno, para empezar, la novela lo que pretende es. Tú hablabas, citabas antes una película, un título de una película, yo diría otro, aquella de desmontando a Harry. Harry también, Harry. Sí. Pues aquí vamos a desmontar a Verne. La idea era de que a propósito de Henry, desmontando a Harry, y ahora eso es. A propósito de Verne. A propósito de Verne, pues bien, a propósito de Verne, tratamos de desmontar a Verne. Desmontarle en el sentido de que esa percepción que se tiene de que era o estamos ante un autor de novelas juveniles para un público familiar, pues no es correcta. De hecho, él mismo se decía de sí mismo que era el más desconocido de los hombres y el más incomprendido, porque realmente en sus novelas hay una doble, tal vez incluso una triple lectura, y todas, o buena parte de ellas, están untadas de esoterismo, y muchas de ellas tienen un mensaje cifrado que hay que interpretar y a partir del cual se comienza o se desarrolla un viaje de iniciación. Mira, te daré algunos ejemplos. Por ejemplo, los hijos del Capitán Grant. En los hijos del Capitán Grant aparece un mensaje dentro de una botella. El Capitán Grant había previamente naufragado y en aquella botella había metido un mensaje en el que daba la posición coordenadas de donde estaba. Pero, ¿qué sucedió? Que con la acción del mar, del agua del mar, el mensaje se había borrado. Estaba escrito en 3 idiomas, inglés, francés y alemán, y se había borrado lo suficiente como para que fuera incomprensible. A partir de ahí empieza la trama. Por ejemplo, en Viaje al centro de la Tierra también hay que descubrir o descifrar un documento escrito en caracteres rúnicos, a partir del cual se conoce el lugar a donde hay que ir para descender al centro de la Tierra. Hay otras muchas aventuras donde la trama comienza siempre en la jangada, por ejemplo, que es 800 leguas por el Amazonas. Un mensaje críptico es determinante para salvar la vida del personaje principal de la novela. Es decir, siempre hay una historia así. Y luego, a partir de ese instante, se inicia un viaje de iniciación, valga la redundancia, que convierte al personaje en otro bien distinto cuando regresa. Por ejemplo, en el caso de Viaje al Centro de la Tierra, es probablemente el más paradigmático de todos, Axel, que es un chico de 17 años. Su novia, al marcharse, antes de ir a esa expedición, le dice: cuando regreses, regresarás convertido en un hombre. Y es cierto, porque lo que hace es un viaje de iniciación que lo lleva al fondo de la Tierra. Debe de superar todo tipo de pruebas, desde el agua, en el lago subterráneo, la oscuridad, el laberinto, porque se pierden en distintas galerías, y finalmente son expulsados por el fuego alquímico. En este caso es el volcán Stromboli el que erupciona y lanza a los personajes al exterior nuevamente. Es todo un ritual, máxime si tenemos en cuenta otra de las características de las novelas de Verne, que jugaba con los nombres de los personajes, ninguno es casual. Por ejemplo, el tío de este protagonista se apellida Lidenbrock. Lid es párpado en inglés, Brock es romper, es el que abre los ojos. Y así hay muchas más cosas. Todas las o muchos de los personajes, de los nombres, el uso de iniciales, etcétera, son siempre muy estudiados. Robur el Conquistador, sus dos iniciales nos conducen a los Rosa Cruces. Lo mismo que el Reform Club, que es el club donde generalmente jugaba su partida de Witch, Phileas Fogg, RC, Reform Club, una vez más. Todo esto nos conduce, como te digo, a sociedades secretas que, bueno, si quieres hablamos un poco sobre ellas, porque son determinantes posiblemente en la vida y obra de Verne. Uh-huh. Por supuesto, porque además es un tema interesantísimo y volviendo a lo que comentabas tú antes, referente a la obra de Julio Verne, su figura, que quizás se le ubicó como un autor juvenil. Eso ha ocurrido mucho con numerosos autores y relatos, ¿no? Muchos cuentos de hadas que se supone que son para los peques, para los niños, resulta que tienen un trasfondo que va mucho más allá, ¿no? Claro, de la simple fábula o moraleja. Pero en el caso de Julio Verne es todavía más doloroso, porque me explico lo de doloroso, porque después de 65 novelas, 66 contando París en el siglo XX, que fue una novela que escribió, pero no se publicó hasta los años 90 del pasado siglo, porque la encontró un descendiente suyo y se publicó, fue rechazada inicialmente por el editor, por una serie de cuestiones que, bueno, pues sería prolijo comentar, pero es una novela también digna de mención. Después, digo, de 65 novelas, y después de haber dado toda suerte de información cifrada para quien quisiera descifrarla, pues hombre, que siguieran considerándole de esa manera, máxime cuando posiblemente, como te digo, su escritura, o la línea de trabajo editorial, por decirlo de alguna manera, de su novela, posiblemente podría responder a unas directrices precisas de un grupo hermético, pues es todavía más doloroso. Porque existe Michel Lamy, un historiador francés, que ha explorado la figura de Julio Verne, en un libro titulado Julio Verne, Iniciado e Iniciador, y otros autores han concluido que posiblemente Julio Verne perteneció a una sociedad literaria, a una sociedad secreta llamada La Niebla, en la que estuvieron presentes o a la que estuvieron vinculados Alejandro Dumas padre, el pintor Delacroix, Gerard de Nerval, la escritora George Sand, una serie de personajes de la época que, curiosamente, fueron amigos de Verne. Es más, esa sociedad secreta tenía como libro de cabecera un texto muy extraño, escrito en bastantes idiomas, con unas ilustraciones prácticamente incomprensibles, que se titula El sueño de Polifilo. Y, como te he dicho antes, los nombres de los personajes de Verne nunca son casuales. Él se mostraba siempre muy orgulloso del nombre que había dado a su héroe en las Vuelta al Mundo en 80 días. Su nombre es Phileas, fonéticamente muy parecido al sueño de Polifilo. ¿Y cómo se dice en inglés niebla? Fog. Si exploras y arañas el barniz de las novelas de Verne, te sorprendes, ¿no? además de las ya muy manoseadas anticipaciones, algunas de las cuales explicables y otras menos explicables, o tal vez inexplicables. ¿Y qué tal te llevas ahora con Julio Verne, después de haberte acercado tanto a esta figura? Bueno, pues me llevo bien, porque en cierta medida me sentía a veces identificado, me sentía identificado por su capacidad de trabajo, que modestamente creo que yo también la tengo, tal vez no tanta como él, porque él se dedicaba full time a eso, y a las 5 de la mañana ya estaba escribiendo todos los días, y luego por las tardes se dedicaba a leer y a obtener información que luego utilizaría en sus novelas. Me gusta de él, aunque no esté bien decirlo, pero su carácter distante, no es que yo sea exactamente así, pero sí le comprendía en determinados momentos, muy una especie de monje en cuanto a que se recluía en su cubículo, escribía, hoy se puede visitar la casa de una de las dos casas que tuvo en Amiens, donde está el cubículo pequeñito donde escribió muchísimas de sus novelas. Tenía un pequeño catre para dormir allá al lado y ahí se pasaba el tiempo. Eso me atrae de él. Me siento identificado también con su incomodidad en el mundo en el que vivía. Había ahí algo de anarquista aristocrático en su pensamiento, en el sentido de que él era un burgués, pero no se consideraba o no se encontraba cómodo en ese contexto, y por eso exploró muchas veces la figura del náufrago que debía crear un nuevo mundo, unas nuevas reglas para un nuevo mundo. Por eso hay tantos náufragos, o náufragos que a veces están en islas de toda índole: Robinson Suizo, la isla misteriosa, pero también hay otro tipo de aislamientos, como por ejemplo irse a la luna, como por ejemplo ir volando en un globo. Es decir, se trataba de alejarse del mundo que a él profundamente le incomodaba. Uh-huh. Me viene ahora como dato anecdótico, ya que estamos hablando de simbología, datos ahí encriptados, me viene ahora mismo a la mente, hemos hablado de la tumba de Julio Verne, esa imagen de ese hombre que parece que está uh-huh. saliendo, ¿no?, queriendo escapar de esa tumba. Y ya tomando un poco también de nuevo del cine, del séptimo arte, me viene a la mente el cartel de una película de Sam Raimi que se titula Posesión Infernal, es también la imagen de un ser humano saliendo, porque, bueno, pues va a ser tragado por las entrañas de la Tierra. Creo que es Posesión Infernal o Arrástrame al Infierno. Ahora mismo son las dos del mismo director, pero se me juntan. Ah. Y concretamente en Posesión Infernal, también de protagonista, aparte de los seres humanos que intervienen, están los muertos y el Necronomicón. Ah, mira. Sí, así que aquí podemos hacer un batiburrillo. Sí, la gente le tiene mucho miedo a los muertos cuando no advierte con la certeza en que debiera que los peligrosos son los vivos. Ya te digo. Especialmente los vivos banqueros, los vivos... Peligrosísimos. Muy peligrosos, sí, sí. Pero bueno, en el caso de Verne, ya que estamos hablando, acabas de comentar, pues cierto ambiente gótico, por decirlo de alguna manera, uh-huh. cuando se publica el Drácula de Bram Stoker, él publica prácticamente escuetáneo El Castillo de los Cárpatos, que es una novela donde pues aparece también ese aspecto de castillo, del señor terrorífico, etcétera, etcétera, que asusta a los lugareños rumanos, aunque luego Julio Verne le da un giro a la circunstancia, introduciendo era lo que, digamos, él consideraba, o al menos durante buena parte de su vida, consideró que podría ser la solución a los problemas de la humanidad, que era la ciencia. Digo buena parte de su vida porque a partir de los años 80 del siglo XIX hay una inversión, hay un cambio. Comienza a desconfiar de la ciencia y comienza a presentarla de un modo menos bondadoso, ¿no? Una cosa que te puede interesar, como probablemente no sepas, y bueno, pues probablemente no sepa casi nadie, es que Julio Verne solo escribió un ensayo sobre un escritor, o un estudio más bien que un ensayo, un estudio sobre un escritor en toda su vida. Y ese fue Edgar Allan Poe. ¿Ah, sí? Claro. Pues me lo apunto. Edgar Allan Poe es clave en las novelas de Julio Verne. Clave. Por ejemplo, Julio Verne escribe, su primera novela es en 5 semanas en globo, que inicialmente se iba a titular Un viaje en globo, y lo hace inspirado o inspirándose en un relato de Edgar Allan Poe que se llamaba La extraordinaria aventura de un tal Hans Falf o algo así. Ese hombre, lo que pasa es que la diferencia o la crítica que Verne le hacía a Poe, era una crítica en el sentido de que Poe se apoyaba únicamente en la imaginación. Decía que, por ejemplo, que su personaje con una composición de gases secreta podía ir a la luna en globo, ¿no? Entonces Verne decía, no, eso hay que argumentarlo desde un punto de vista científico. Pero se apoya en él. Se apoya en él tanto que incluso llega a escribir la segunda parte de una historia escrita por Poe. La Esfinge de los Hielos, de Julio Verne, es la segunda parte, aparentemente, de las narraciones de Arthur Gordon Pym. También me lo apunto. Claro. Y apúntate una tercera. La Vuelta al Mundo en 80 días se inspira en un relato de Poe que es La Semana de Tres Domingos. La historia de La Semana de Tres Domingos de Poe consistía en que un chico se enamora de su prima y le pide la mano de la chica al abuelo. El abuelo, lógicamente, como son primos, pues para quitárselo de encima le dice, sí, te concederé la mano cuando una semana tenga tres domingos. Entonces, lo que hace Poe es, muy bien, tres amigos. Uno comienza a dar la vuelta al mundo en dirección oeste, otro lo hace en dirección este y el tercer amigo queda en el mismo lugar. Como uno va caminando hacia el este, gana un día, como otro va caminando hacia el oeste, pierde un día y cuando los tres se juntan, para uno el domingo es hoy, para otro fue ayer y para otro será mañana. Tres domingos consecutivos. Entonces el abuelo le concede la mano a la hija, de la prima. Y Verne utiliza el truco en La Vuelta al Mundo en 80 días, porque cuando Phileas Fogg da la vuelta al mundo cree que ha perdido, hasta que reparan el hecho de que ha ganado un día y, por tanto, ha ganado la apuesta. Como ves, las novelas, y hay muchas más historias que tienen que ver con, bueno, el uso de los mensajes secretos es ese escarabajo de oro de Edgar Allan Poe, llevado a la enésima potencia en muchas de las novelas de Verne. De hecho, por ejemplo, en La Jangada, esta novela que te he dicho antes, que se desarrolla en el Amazonas, pues Verne, bueno, hay que decir que las novelas de Verne se publicaban a modo de folletín. Se iban editando en el magazine de educación y recreo de un editor al que tengo que hacer mención porque si no, no se entendería bien lo que pasó aquí, que se llamaba Jules Ethel. Entonces se editaban periódicamente y cuando salía todo el libro en fascículos, se hacía el libro propiamente dicho y se vendía. Generalmente lo tenían siempre preparado para enero, para los regalos de Navidad. Bien, pues como salía periódicamente, cuando se plantea en esa novela, en La Jangada, el enigma inicial, que no hay quien coño lo resuelva, entonces Verne reta a los lectores a ver si hay alguien que es capaz de... Y efectivamente hubo un lector, que era un estudiante de Instituto Politécnico, no sé qué, no recuerdo ahora, que escribe a Verne y dice, oye, que yo lo he resuelto. Y entonces Verne le quiso conocer. Pero era el planteamiento de lo mismo, de Edgar Allan Poe en El escarabajo de oro, que es un enigma matemático que se lleva buena parte del relato, intentar entenderlo, ¿no? Bueno, pues estoy descubriendo un montón de cosas. Ah, sobre sí. Todo esta conexión entre Julio Verne y Edgar Allan Poe. Y fíjate, no hemos dicho ni una sola línea de la novela. Me parece fantástico. De lo que se trata. Novela que se publicará, bueno, saldrá a la venta el 30 de enero, de enero de 2013. Vamos a tener que esperar un poquito, pero bueno, pasa Navidad, pasa en Reyes y qué bien. Uno también puede tener regalo post-Reyes, mira, sin esperarlo. La tumba de Verne, editado por Suma de Letras de Mariano Fernández Urresti. Bueno, Mariano, este chiquillo ya está a punto de salir. ¿Estás ya preparando otra nueva obra? Yo sé que sí, que sí. Antes hablabas de la disciplina de trabajo que tenía ayer, Julio Verne, y yo sé que tú también la tienes. Ayer he llegado a la página 200 de otra. ¿Ves? Pero voy caminando. Sí, otra historia que también supongo que, bueno, pues a los amantes de... No voy a decir de qué va, pero sí que a los amantes de este tipo de personajes, de ambientes decimonónicos y góticos, les puede gustar. Hablaremos del huésped de las nieblas. Si alguien se adentra en buscar quién pudo ser o a quién llamaron así, pues ya sabrá sobre quién estoy trabajando en este momento. Pero bueno, sí, son los personajes, el mundo que a mí me gusta, ¿no? Ese finales del siglo XIX, tal vez a veces comienzo los del siglo XX, me parece que si te fijas bien, se dieron cita a un montón de autores extraordinarios, ¿no? Y Bueno, no solo eso, sino que además crearon un paradigmas o iconos, el Drácula, Frankenstein, Sherlock Holmes, los propios personajes de Verne y otros que surgieron en esa época y que fue como, no sé, y otros muchos más. Pues podríamos hablar a Oscar Wilde, a Robert Louis Stevenson. Curiosamente, y esto sí que Charles Dickens, curiosamente, y esto sí que me parece que debemos decirlo, cuando en la actualidad alguien escribe una historia sobre fantasmas, por decirte algo, sobre el mundo del espiritismo, la gente lo mira por encima del hombro o se burla literalmente. Mira, este. Y sin embargo, Dickens escribió clásicos en los que los fantasmas son los personajes centrales, los cuentos de Navidad. El fantasma de Canterbury, de Stevenson, personajes donde, bueno, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde es la misma historia de Robert Louis Stevenson, donde lo esotérico, el otro lado de la realidad, bueno, no solo es un apoyo, sino que es la base, el argumento central de la novela, y se convierten en clásicos, ¿no? Sin embargo, pues ahora dices, bueno, pues una historia de espiritismo, una historia de fantasmas, queda como ridículo. Pues no. Para nada. Pues no. Pero bueno, son las cosas, las modas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues que sepas que con esta conversación que hemos tenido has abierto mi apetito por Julio Verne y sobre todo al conocer esa conexión entre él y Edgar Allan Poe. Así que va a tocarme, aparte de leer La tumba de Verne, investigar un poco más y recalar un poco más en las obras de Monsieur Verne. Monsieur Verne. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Pues gracias a ti. Ha estado con nosotros Mariano Fernández Urresti, escritor, historiador y amigo de nuestro programa. Esta próxima edición de La tumba de Verne, que saldrá a la venta el 30 de enero. Y en esa próxima novela en la que estás trabajando, que has hablado de un huésped de la niebla. El huésped de las nieblas. De las nieblas. Muy bien, pues de nuevo, muchísimas gracias, Mariano. Vale, muy bien, muchísimas gracias. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, querido Duque Negro, nos vamos con un clásico. Pues sí, nos vamos muy bien acompañados. Cómo nos gusta este guitarreo, ¿eh? Yo siempre los tengo muy presentes, a mis Joy Division. En tus oraciones. Sí. San Ian Curtis. Bien, queridos, pues aquí ha llegado el momento de despedirnos. Ponemos punto y final al capítulo 382 de Proyecto Terror. Duque Negro. Querida bruja. Que descanses. Que al final no nos has sobrado tanto tiempo, ¿eh? Ya, es verdad. Pero bueno, el que avisa no es traidor. Te ha dicho que descanses y desmaquíllate primero. Gracias, igualmente. Y a vosotros, los que estáis ahí al otro lado escuchándonos, gracias por hacerlo. Seguimos en contacto a través de nuestro blog, proyectoterror.blogspot.com, en nuestra página de Facebook. Tenemos grupo de Facebook, página de darle al me gusta también. Tenemos Twitter, es que somos muy completitas. Os dejamos con Joy Division, un broche de oro. Shadow Play. Buenas noches, que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Chao. Thank you. center of the city at night.